su importancia en la recuperación de la historia de Guam y la preservación de la cultura mestiza del pueblo Chamorro. Spanish is the key. It's important to recover of Guamese history and in the preservation of the mestizo culture of the Chamorro people. Lat Limpiaco, investigador independiente, Lat Limpiaco, nativo Chamorro de Guam, es profesor de lenguas extranjeras, asesor cultural e investigador del patrimonio Chamorro hispano. Obtuvo una licenciatura de la Universidad de Guam y ha estudiado el español en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha sido profesor de lenguas extranjeras en varios institutos, en Guam y en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Durante su tiempo en la Ciudad de México, Limpiaco llevó a cabo diversas investigaciones en relación a la herencia hispana del pueblo Chamorro, además de asistir y participar en numerosas conferencias de historia y cultura. En 2017, Limpiaco fue invitado a Madrid por Rafael Rodríguez Conga, el entonces secretario general del Instituto Cervantes y presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, donde impartió la conferencia El pueblo Chamorro, los hispanos olvidados de Oceanía. Limpiaco presentó de nuevo en 2018 su conferencia en la Real Academia de Cultura en Valencia, España. En 2020, inauguró en La Coruña una exposición itinerante llamada El legado hispano en la isla de Guam. Una exposición con más de 100 imágenes que muestran la herencia hispana del pueblo Chamorro. En 2019 y 2021 se presentó en la Conferencia de Historia de las Marianas de la Universidad de Guam, con sus investigaciones sobre la herencia hispana de Guam. Limpiaco ahora reside en España, donde continúa sus investigaciones. guamsensei@yahoo.com 103 Resumen: la presencia del idioma español en el remoto territorio estadounidense de Guam se prolonga a lo largo de 5 siglos. El impacto de España en la cultura e idioma nativo, el Chamorro, sigue siendo evidente a pesar de más de 120 años de angloamericanización. En su época, el español se hablaba como segunda lengua por muchos nativos y forma una parte importante de la rica herencia mestiza de Guam. Sin embargo, el aislamiento geopolítico de la isla la ha alejado de la conciencia del mundo de habla hispana. Ahora considerado un idioma extranjero, el español está regresando a medida que Guam busca crear una conciencia más amplia de su gente y cultura. Utilizando su herencia mestiza, Guam podrá reconectarse con el mundo de habla hispana. En los últimos años, la herencia hispana isleña ha ganado más atención y reconocimiento. Este texto examina el legado de España en la isla y el papel del idioma español en el pasado, presente y potencial futuro como una herramienta vital para el pueblo Chamorro en su búsqueda de su historia e identidad cultural. Palabras claves: cultura, español, Guam, herencia, mestizo. Abstract: Spanish language presente in the remote US territory of Guam spans over 5 centuries. Spain is impact on the native Chamorro culture and language remains evident in spite of over 120 years of Anglo-Americanization. Inix, Time, Spanish was spoken as a second language among Island natives, and forms an important part of Guam's rich mestizo heritage. Obedecer, the Islandese geopolitical isolation has removed it from the consciousness of the Spanish-speaking world. Not considered a foreign language in Guam, Spanish is making a comeback as Guam's sexto create a broader awareness of its people and culture. Utilizing its mestizo heritage, Guam will be able to reconnect with the Spanish-speaking world. In recent years, the Hispanic heritage of Guam has gained more attention and recognition. Istext examines Spanish legacy inte, Island, and the role of Spanish language in one S past, present, and its future, potential as habitat or for the chamorro teocleaste continue to search for, the historian cultural identity. Keywords, culture, one, heritage, mestizo, Spanish. Glosas, volumen 10, número 1, septiembre 2021. EIS 2327-7181. 104 El español es la clave. Clark Limpiaco, Introducción a Guam. Guam, en el archipiélago de las Islas Marianas, perteneció a España durante 333 años, desde 1565 hasta su cesión a Estados Unidos en 1898. En 1521 llegaron a la isla los primeros europeos al mando del explorador, Fernando de Magallanes. La llegada a Guam fue parte de la expedición que dio la primera vuelta al mundo. Las Islas Marianas, junto a las Carolinas, fueron, durante siglos, los territorios más remotos de España. En 1565 España tomó posesión de la isla que después formaría parte del Virreinato de Nueva España. Durante tres siglos, Guam sería una parada importante en la ruta de los galeones españoles entre Manila, Filipinas, y Acapulco, México. Guam se mantuvo bajo el dominio español hasta 1898, cuando Estados Unidos se impuso en la Guerra Hispano-Estadounidense. Tras ese conflicto, la isla se convirtió en colonia norteamericana por el Tratado de París. Estados Unidos perdió el control de la isla durante casi tres años. En 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, la isla fue invadida por Japón, al comienzo de la Guerra del Pacífico. En 1944, Estados Unidos la recuperó y la isla se transformó en la base militar más importante en el Océano Pacífico. Ubicada a unos 2.600 kilómetros al este del continente asiático, Guam es un punto estratégico para las fuerzas estadounidenses, que cuentan con más de 6.000 soldados. La más grande de las Islas Marianas, su economía se sustenta en el turismo y en las bases militares. La presencia militar contribuye de manera importante a la economía de la isla. Sus playas paradisíacas atraen a más de 1,5 millones de visitantes anualmente, la mayoría son coreanos y japoneses. Guam tiene poco más de 160.000 habitantes, y el grupo más numeroso de su población es de origen chamorro, un mestizaje de españoles e indígenas austronesios. Una cultura mestiza, la cultura chamorra de Guam es única. A diferencia de las muchas culturas de Oceanía, la cultura chamorra es verdaderamente mestiza. Es una mezcla de dos culturas reconocidas, oceánica e hispana. Esta mezcla mestiza es evidente en el idioma, las creencias religiosas, vestimenta tradicional, danza folclórica, gastronomía y arquitectura. Es la cultura mestiza la que distingue al pueblo chamorro de sus vecinos. Sin embargo, por eso algunos se han sentido un poco ajenos dentro de la comunidad oceánica. Como resultado, muchos chamorros han tratado de modificar o reinventar su cultura para adaptarse al modelo de lo que han llegado a creer que debería ser un verdadero isleño del Pacífico. Muchos adoptan ese estereotipo, adornando su piel con tatuajes tribales, bailando con faldas de hierbas, tocando el ukelele y emulando casi todas las tendencias que emergen de Polinesia. En este intento de demostrar una identidad puramente isleño-indígena, parece que han minimizado o omitido cualquier expresión de 105 el español es la clave. La Clintiaco, su herencia mestiza. Sin embargo, no importa cuánto lo intenten, no logran separarse por completo de su herencia hispana profundamente arraigada. El idioma español ha desempeñado un papel importante en la historia y cultura de Guam. Su impacto en el idioma nativo, el chamorro, lo convierte en un elemento extremadamente importante de la herencia del pueblo. Aunque durante el proceso de angloamericanización de los últimos 123 años, han tratado de distanciar al pueblo chamorro del idioma español y su profunda herencia hispana, la herencia lingüística del español se manifiesta en el idioma chamorro. Esta lengua hispano-austronesia conserva muchos rasgos del español, incluido el uso de la letra ñ y la mitad de sus términos, son originarios del español. Se nos recuerda cada vez que asistimos a una misa, celebramos un cumpleaños, preparamos buñuelos para la novena, nos referimos a nuestros mayores como tú, tío, titán, tía, nos saludamos con buenas y nos despedimos con adiós. Aunque no siempre nos damos cuenta, cada vez que gritamos con fervor, viva Chamorro, nuestra herencia hispana, cobra vida. El Chamorro, aunque diezmado por el mayor prestigio del inglés, es cooficial en la isla desde 1974 y lo hablan en torno a 30.000 personas. Guam conserva una parte muy importante de su legado hispano. Encontramos muchos lugares con topónimos de origen español, tales como los fuertes de Santa Agueda y Nuestra Señora de la Soledad, la Plaza de España, el Camino Real, la azotea del antiguo Palacio del Gobernador, el Monte Santa Rosa, el Puente San Antonio, o los pueblos de Barrigada y Santa Rita. Asimismo, los antropónimos hispanos son comunes en la isla. Así, por ejemplo, la actual gobernadora Lourdes León Guerrero y algunos de los anteriores mandatarios, Eti Baza Calvo y Félix Pérez Camacho. A la hora de la comida, varios de sus platos típicos llevan nombres y sabores de influencia hispana, como el estufao, estofado de pollo, empanadas, tiquillas, tortillas, cazún carne, caldo de carne, escabeche, escabeche, latia, natilla, y otros. La religión católica es mayoritaria en la isla. Muchas de las parroquias de Guam conservan su denominación hispana. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, San Juan Bautista, Niño Perdido y Sagrada Familia, Nuestra Señora de las Aguas o la Catedral Basílica Dulce Nombre de María son solo algunos ejemplos. Hay varias formas de música en Guam heredadas de la época española. Quizás la más destacada sea la música asociada con la práctica de la religión, la misa, los rosarios, las novenas, los rituales relacionados con el bautismo, el matrimonio o las fiestas en honor de los santos. Nos encontramos, por ejemplo, en Guam con restos de español en oraciones como el Mil Albricias, himno religioso en honor de Santa Marian Camalen, patrona de las Islas Marianas, venerada el 8 de diciembre, compuesto por el sacerdote Chamorro, el padre José Bernard, do Palomo Torres. También tenemos el himno a Santa María de la Merced, cuya fiesta se celebra el 24 de septiembre y se entona completamente en español desde la llegada de las mercedarias misioneras de Berrica a las Islas Marianas en 1928. Durante las fiestas de Navidad podemos escuchar asimismo villancicos en español como Pastores a Belén o Nochebuena, 106 el español es la clave. La Limpiaco, Noche Santa. Otros rezos de después del rosario o novenas también se recitan en español, tales como Oh María, Madre Mía, o la novena al Santo Niño. Hay también registros de canciones de temática amorosa no religiosa que constituyen una rica literatura transmitida en algunas ocasiones a las nuevas generaciones, a mi morena, ay qué triste desventura, te quiero amar, canción de Antonio Acosta, etc. La herencia española también se refleja en las danzas folclóricas, colectivamente conocidas como bailan tiempo en español, bailes del tiempo español, tales como el batsu, vals, chotis, chotis, bailan palitos, danza de palos, o bailan cáscaras, danza de las cáscaras cocoteras. Los bailes tienen características alegres y vivaces de la danza española y se practican como entretenimiento en fiestas familiares, festivales culturales, concursos de danza, eventos turísticos y otras celebraciones. Es característica fundamental en estas danzas la vestimenta tradicional de influencia hispana. Así tenemos el vestido llamado mestiza, para las mujeres y el traje de ranchero, para los hombres. Desde la década de 1970, se han formado numerosos grupos de baile, los cuales han contribuido a la organización y desarrollo de la danza chamorra. Herencia del idioma español. La enseñanza del idioma español en Guam comenzó en 1669 con el establecimiento del Colegio de San Juan de Letrán en la ciudad capital de Agaña. Los niños de entre 4 y 11 años recibían lecciones de lectura, escritura y gramática en español, además de doctrina cristiana, geografía, historia, aritmética, música, herrería y carpintería. La educación en español se extendió más allá de la capital con la posterior creación de escuelas de primeras letras en varios pueblos de la isla. En 1879, se construyó la escuela de niñas en la capital y podía albergar hasta 150 estudiantes. El plan de estudios de dicha escuela consistía en lectura, escritura, gramática, española, doctrina cristiana, aritmética, cocina, costura y bordado. El español fue hablado como segundo idioma por un número significativo de chamorros durante la era española. No es necesario retroceder mucho en la historia de las familias para encontrar un antepasado chamorro hispanohablante. Muchos isleños desconocen que, durante los primeros años de la angloamericanización de Guam, el español fue un idioma principal de comunicación entre el gobierno naval de los Estados Unidos y los nativos chamorros. Se ha dicho que, en su duración, de julio de 1901 a noviembre de 1903, el gobernador naval estadounidense, Seaton Stroeder, aunque no podía hablar chamorro, se ganó la confianza y el respeto de los nativos debido a su capacidad para comunicarse con ellos a través del español. Cuenta la importancia del español para los chamorros que incluso el primer periódico de la isla, el Guam News Lecter, publicó mensualmente las noticias desde 1907 hasta 1911, simultáneamente en inglés y en español. 107. El español es la clave. Tlatlintiaco, hoy es desconocido por muchos nativos que hubo un número considerable de chamorros hispanohablantes hasta la década de 1980. Estos habían aprendido el idioma como segunda lengua durante los últimos años de la época española, a través del mestizaje biológico cultural y la evangelización. Sin embargo, con poca o ninguna necesidad del idioma, durante la era estadounidense, rara vez se hablaba. Como en todos los países de herencia hispana, y aunque no existe ninguna grabación, se habló por aquella generación una forma propia en la isla. Español guameño es el dialecto del castellano que todavía se habla como lengua minoritaria en la isla de Guam. Esta variedad hace referencia a la forma que adopta el español en el dominio geográfico del pueblo chamorro. Francisco Coello, ingeniero militar y cartógrafo, asegura en 1852 que existe una variedad dialectal del español en Guam. Dice, el idioma indígena se asemeja al malayo y al tagalo de las Filipinas. Los españoles le designan con el nombre de chamorro, que es el mismo que dieron desde un principio a los habitantes, pero hoy en día casi todos hablan el castellano, con algunas voces de su dialecto primitivo. Los rasgos que diferencian hoy el español de Guam se producen tanto a nivel fónico como léxico. Las características más generales a nivel fónico, influenciadas por la lengua nativa chamorra son 1. Guión cierre de las vocales, guiono, guione en, guiono, guioni, rapidur, rápido, periodicú, periódico, goloso, goloso, encuentro, encuentro, enemigo, enemigo, desde, desde, coche, coche, noche, noche, comandante, comandante, estudiante, estudiante. 2. Dio una ausencia total del fonema vibrante múltiple R que se sustituye por R, simple o L. Careta, carreta, agarra, agarra, entierro, entierro. Tori, torre, correo, correo, corriente, corriente. Guitarra, guitarra. Borracho, borracho, bolicú, borrico, cigarro, cigarro. 3. Dio una omisión del fonema vibrante simple R que se sustituye por L. Planchero, ranchero, basura, basura, aladú, arado, trito, trito. 108. El español es la clave. Clark Limpiaco. 4. Dio una confusión de R y T al final de palabra. Tenedor, tenedor, bailador, bailador, senador, senador. Pescador, pescador, reza, rezar, decidir, decidir, profesor, profesor, lugar, lugar, menor, menor, azúcar, azúcar. 5. Dio una confusión de L y T al final de sílaba, alquitrán, alquitrán, miel, miel, adulterio, adulterio, soltero, soltero, advoz. Árbol, cultura, cultura. 6. Dio una confusión de R y T al final de sílaba. Abierto, abierto. Suerte, suerte. Garganta, garganta. Gárgaras, gárgaras. Cubierto, cubierto. Cordero, cordero. Arco, arco. Armas, armas. Gobierno, gobierno. 7. Guión el fonema X se aspira, H, avea, abeja, oal, ojal, espejo, espejo, ima, imaja, ejemplo, ejemplo, tea, teja, piedra, tijera, fuego, fuego, jueves, jueves, jornalero, jornalero. 8. Guión el fonema S nunca se aspira como en otros dialectos del español. Palabras, ramos, tantos, Dios, islas. 9. Dio una confusión de D y T al final de la palabra. Salud, salud, tranquilidad, tranquilidad, soledad, soledad, electricidad, electricidad. 10. Dio una confusión de D y L en la última sílaba de palabras como candado, candado, sábado, sábado, soldado. Soldado. 11. Guión seseo. Sustitución del sonido de la Z o la C antes de E, y por el sonido, atribuido a la S, zapatos, zapatos, bosa, bota, manzana, manzana, valenciana, valenciana, cena, cena, marzo, marzo, vecino, vecino, social, social, fuerza, fuerza, alguací, alguacil, atención, atención, cemento, cemento, calabozo, calabozo. 109. El español es la clave. Clark Limpiaco. 12. Guión teísmo. Los fonemas B se sustituyen por Zantu, llanto, Zano, llano, Zavi, llave, morcillas, morcillas, amarillo, amarillo. Tortilla, tortilla, ladrillo, ladrillo, orilla, orilla, yugo, yugo, cetva, hiel, va, cetmo, hielmo. 13. Guión pérdida de la D intervocal. Encantao, encantado, empeñao, empeñado, abogao, abogado, estofao, estofado, espantao, espantado, fatigao, fatigado, descargado, descargado, consagrado, consagrado. 14. guión ausencia de la y en las palabras terminadas en guiónmiento, ofrecimiento, ofrecimiento, agradecimiento, agradecimiento, establecimiento, establecimiento, consentimiento, consentimiento. 15. Guión confusión de la G y que, areplao, arreglado, arepla, arregla, regla, regla, reglamento, reglamento, ciclo, siglo. 16. Guión adición del fonema P antes de B, república, república, nublao, nublado, libro, libro, diablo, diablo, cable, cable, noble, noble, cobli, cobre, cobli, cobre, tabla, tabla, sable, sable. Ejemplo de fonética dialectal del español guameño. Mil albricias, himno religioso en castellano del primer sacerdote, Chamorro José Bernardo Palomo Torres. Mitat brisias ad siclu presenti barra pionomus escena dionov. Pues proclama de mil albricias al siglo presente barra tío nono se llena de honor. Pues proclama del trono vosenti barra toda cutra es la madre di Dios. Disputaban los siglos etta du barra trono docente barra toda cutra es la madre de Dios. Disputaban los siglos helado barra y escuchat la divina sanción ticias y quat dogma sagradu barra la impoluta sin paz de escuchar la divina sanción que fijase cual dogma sagrado barra la impoluta sin par, concepción. Et tesorus celestis et tadu barra esti afcanu divino in sero. Concepción. El tesoro celeste sellado barra este afcano divino en terror. Pero ad tintio non inspirau barra con sus celicas zavis lo abrió. Pero al tintio nono inspirado barra con sus celicas llaves lo abrió. 110 el español es la clave. La trintiaco. 11 lustros contaban centuria barra cuando Lucio los sellos rompió. 11 lustros contaban centuria barra cuando Pío los sellos rompió barra. Y ad clamat que María era pura barra todo etos vivi luz y mundo. Y al clamat que María era pura barra todo el orbe de luz y mundo. 2. Suenan arpas de etérea armonía barra et abismo at oid los bramo. Suenan arpas de etérea armonía barra el abismo al oír los bramo. Mas la tierra aclamaba a María barra. Toda cura más vez aquí hecho, mas la tierra aclamaba a María barra. Toda cura más bella que el sol barra, más vez aquí hecho barra más vez aquí hecho. Más bella que el sol barra más bella que el sol. A nivel léxico señalamos los siguientes rasgos. 1. Guión neologismos. Fotografero, boxinguero, bandero, bat con aire, bola. 2. Guión extranjerismos, draiva, caonais, bistet, que, toilet. 3. Guión filipinismos, barangay, salaco, nipa, pantalán, palapala. 4. Guión indigenismos, ayuyú, panil, coco, patio, manampo, sinai. 5. Guión africanismos, mango, café, carne, mochila, mucama. 6. Guión americanismos, métate, papalote, camote, atole, chilaquiles, nana, taca. 7. Guión arcaísmos, vapor, candela, cajón, paciencia, conciencia. ¿Por qué es importante el idioma español? No hace falta decir que un paso muy importante para crear un nuevo diálogo con el mundo hispano es la promoción de la enseñanza del español en Guam, especialmente a los historiadores y expertos de cultura zamora. La capacidad de hablar y leer español permite ampliar el conocimiento de la cultura hispana de la isla. Aunque muchos chamorros creen que sería una tarea laboriosa aprender el español, el idioma chamorro en realidad les da algunas ventajas. Estudios que se han llevado a cabo sobre el idioma chamorro afirman que más del 50% del vocabulario es de origen español. La integración de elementos gramaticales del español, incluidos verbos. 111 el español es la clave. La clintiaco, artículos, preposiciones, numerales, conjunciones, etc., es fundamental para el lenguaje chamorro moderno. La competencia para hablar en español permite a los historiadores nativos colaborar directamente con sus homólogos de habla hispana, así, abriendo las puertas a nuevas oportunidades en el avance de la investigación histórica de Guam. La participación de historiadores chamorros en conferencias en instituciones académicas en España y las Américas atrae la atención de los asistentes y permite una forma directa de dar la perspectiva chamorra. Además, el idioma español es una herramienta necesaria para historiadores, académicos y estudiantes que desean realizar investigaciones en las instituciones importantes que albergan muchos documentos antiguos sobre Guam, incluidos el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Sobre todo, la cantidad de recursos materiales históricos aumentaría exponencialmente. Historiadores nativos podrían utilizar una gran cantidad de recursos escritos en español, incluyendo sitios web de internet, blogs, artículos, revistas y libros sobre Guam, muchos de los cuales son desconocidos y aún no han sido traducidos al inglés. Reconocimiento de la herencia hispana de Guam. Muchos nativos chamorros no saben que en el pasado ha habido esfuerzos locales para reconocer, promover y preservar la herencia hispana de la isla. Hace más de 60 años, en 1958, el Círculo Cervantino de Guam nace como asociación privada para reconocer la importancia de la herencia hispana de la isla. Fue fundamental en la preservación de lugares históricos, como el Puente de San Antonio en la capital, Agatnia, o el obelisco en la bahía de Humacao que conmemora el desembarco de Fernando de Magallanes. Las placas conmemorativas del puente y el obelisco, fechadas en 1964 y 1962 respectivamente, dan testimonio de los esfuerzos de dicha asociación. El círculo promovía asimismo el estudio del español entre los chamorros y el uso del idioma entre los residentes hispanoamericanos y promovió la creación de los clubs de español en los institutos de secundaria guameños, alentando a aprender el idioma, proyectar videos, ver películas o escuchar música en español. Algunos de los miembros de esta ilustre organización fueron el juez Ramón Díaz Ola, que llegó a ser vicegobernadora de Guam, Madeleine Borgallo. La importancia de la cultura hispana de Guam fue reconocida una vez más en la década de 1970. La mención oficial de ese reconocimiento se puede encontrar en una ley escrita por los líderes de la isla de esa época. La Guam Legislature, Legislatura de Guam, y el entonces gobernador, Carlos Camacho, aprobaron una ley que pedía el establecimiento del Guam Institute, 112 El español es la clave. La Tlintiaco, Oxfamis Chamorro Culture, Instituto de Cultura Chamorro Española, con el propósito de asegurar, promover y preservar la cultura chamorro española de Guam. La Guam Visitos Bureau, GVB, Oficina de Turismo de Guam, también ha reconocido la importancia de la herencia hispana y ha tratado de incorporarla en sus promociones turísticas. Ante la creciente competencia de otros destinos turísticos, la GVB en su momento tuvo como objetivo centrarse en el patrimonio cultural chamorro español para promover una imagen única de Guam. Siempre buscando diversificar el mercado turístico, la GVB podría crear promociones en español para atraer a los turistas hispanohablantes. Mostrar la historia y el patrimonio hispano de Guam puede ser un gran atractivo para el viajero español e hispanoamericano. A nivel federal, el reconocimiento de la herencia hispana de Guam se evidencia por la inclusión del representante de Guam como miembro del Congresional Hispanic Caucus, Caucus Hispano del Congreso, una organización de miembros demócratas del Congreso de los Estados Unidos, de ascendencia hispana, cuya misión es expresar, a través del proceso legislativo, los problemas que afectan a los hispanos en los Estados Unidos. Otro reconocimiento notable es la inclusión del ya fallecido congresista, guameño, Ben Black, en la lista de hispano norteamericanos, de la Librario Congress, Biblioteca del Congreso. La capacidad de comunicarse en español se vuelve más importante y útil a medida que la herencia hispana de Juan gana un reconocimiento más amplio. El español es una clave para expandir en el mundo hispano la conciencia política, comercial y cultural de Juan. El español ofrece oportunidades. La competencia para comunicarse en español es necesaria para que Juan pueda abrir las líneas de comunicación con instituciones académicas y culturales en E.U. y el extranjero. Algunos de estos incluyen la Casa Asia en Barcelona, el Museo de Historia del Fuerte San Diego en Acapulco y el Centro Cultural Nacional Hispano en Albuquerque, Nuevo México. Juan ya tiene ventaja con muchas de esas instituciones porque están vinculadas a través de la historia y el patrimonio cultural. En el otoño de 2020 se inauguró en la ciudad gallega de Arteixo la exposición El legado hispano en la isla de Juan. Esta exposición cuenta con más de 100 imágenes que muestran la herencia cultural hispana del pueblo chamorro. Las reacciones del público fueron muy positivas. Según muchos visitantes, se sintieron atraídos a la exposición por su curiosidad sobre los vínculos históricos entre Juan y España. La exposición fue creada con la intención de viajar a centros culturales a lo largo del país. Varios anuncios en las redes sociales y medios de comunicación han tenido como consecuencia numerosas invitaciones de centros culturales en toda España. 113 El español es la clave. La Arcintiaco, la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, ha atraído más atención y reconocimiento a Juan y sus vínculos históricos con España. Programada para el otoño de 2021 en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, se está coordinando una exposición fotográfica de Juan como parte de dicha conmemoración. La exposición contará con imágenes fotográficas que muestran a la isla de Juan, su gente y su cultura actual. Es importante utilizar esta atención en beneficio de Juan. La situación actual, aunque existía un buen número de chamorros que hablaban el español como segunda lengua hasta la década de 1980, hoy en día la mayoría de hispanohablantes de Juan son foráneos. Actualmente, la isla es el hogar de una comunidad de hispanohablantes que incluye tanto a residentes militares como civiles de origen hispanoamericano, incluidas familias de herencia mixta chamorro-hispana. La Hispanic Heritage Association of Juan, AG, fue fundada en 2003 como una organización sociocultural para apoyar a los soldados hispanos y sus familias. Aunque la mayoría de los miembros están relacionados con los militares, los civiles también son bienvenidos a unirse a la asociación. La AG organiza una variedad de actividades culturales y recreativas que incluyen demostraciones culinarias, narración de cuentos en español para niños, visitas a lugares históricos, excursiones de senderismo y una feria cultural durante el mes de la Hispanidad. Más recientemente, la ACSE ha coordinado con la parroquia de Mount Carmel en el pueblo de Abad para ofrecer misa en español. La educación formal en español cesó en Juan después de que Estados Unidos tomara posesión de la isla en 1898 y no volvería a las escuelas hasta la década de 1960. Hoy, el español es considerado una lengua extranjera por las instituciones educativas de la isla y se ofrece como una asignatura optativa en la mayoría de las escuelas secundarias, siendo impartido por hablantes nativos y no nativos. Aunque los idiomas extranjeros como el japonés y más recientemente el coreano parecen atraer a muchos estudiantes, el español sigue siendo una buena opción. En las últimas décadas, un renacimiento cultural chamorro ha llevado a un mayor interés en la historia de Guam por parte de los jóvenes chamorros, la mayoría de los cuales solo hablan inglés. Aunque se presta mucha atención a la herencia prehispánica de la isla, los blogs de internet y los foros de redes sociales que se centran en la herencia hispana de Guam están motivando a muchos a ampliar sus conocimientos del idioma español. Al mismo tiempo, ha permitido redescubrir y reexaminar su herencia e identidad mestiza. Además, los estudiantes de idioma chamorro han descubierto que el conocimiento del vocabulario español les ha ayudado a mejorar su comprensión del chamorro. En este contexto, con el inicio del siglo XXI, el Círculo Cervantino de Guam, 114 El Español es la clave. La Limpiaco reaparece como un foro en línea patrocinando conferencias o exposiciones sobre la cultura chamorra y su herencia española, organizando eventos como la participación de Guam en desfiles de hispanidad, la celebración del Día de la Amistad Guam España o la edición de la revista Guaján en español. Conclusión. Una nueva puerta abierta, en febrero de 2021, un importante evento histórico tuvo lugar en Guam. El buque escuela español, Juan Sebastián Elcano, ancló en el puerto de Apra, para conmemorar el 50º centenario de la expedición Magallanes-Elcano. La conmemoración ha posicionado a Guam para reencontrarse con el mundo hispano. Líderes locales, oficiales militares españoles y estadounidenses y emisarios del rey Felipe I de España se reunieron en numerosos actos conmemorativos. Se celebró en el pueblo de Umatacuna, ceremonia en honor de los marinos con la dedicación de una placa inscrita, en inglés, chamorro y español, que reconoce la gran tradición y herencia de navegación compartida. También se desarrolló una ofrenda coral conjunta en honor de todos los chamorros caídos durante la época española. Asimismo, un raro manuscrito en español sobre la historia de las Islas Marianas fue entregado a la Universidad de Guam y se firmó un memorándum de entendimiento entre dicha universidad y la de San Pablo en Madrid, España. Los actos de amistad entre las dos naciones finalizaron con una ceremonia de despedida, varios discursos en inglés y español y un intercambio de obsequios. La participación de Guam en esta conmemoración histórica constituye la primera piedra en la construcción del nuevo puente que reencontrará a la isla con España, tras 123 años de separación. Este nuevo encuentro ha abierto la puerta para motivar a las nuevas generaciones de chamorros a comunicarse con los guardianes de más de 300 años de su historia. A través del español, Guam tendrá la oportunidad de reclamar su lugar en la gran familia hispana mundial. 115 El español es la clave. La Limpiaco, referencias bibliográficas, Beardsley, Charles. Guam Past and Present. University of Virginia. Charlottesville, 1964. Carano, Paul y Pedro C. Sánchez. A Complete History of Guam. Taylor and Persan Francis, Tour. Guam, 1964. Cunningham, Labrente J. Ancient Chamorro Society. Best Press, Honolulu, 1992. Department of Chamorro Affairs. Chamorro Heritage, Ascense of Place. Guidelines, Procedures and Recommendations for Authenticating Chamorro Heritage. Teale apóstrofe guión da series, Research, Publication and Training Division, Guam, 2003. River, McCoy Effect Spanish Governors of the Mariana Islands, Notes on, Teir Activities and the Saga of the Palacio, Teir Residence and the Seato, Colonial Government in Agaña, Guam. Marc Educacional, University of Guam, Guam, 2008. Farrell, Donald de Pictorial History of Guam, The Americanization 1898-1918. Micronesia Productions, Guam, 1986. Harrell, Donald de Pictorial History of One, The Sacrifice of One, 1919-1943. Micronesia Productions, One, 1991. Reikine, Lois Claude de Sauces de Anatcount of the Corvette Leuraine S., Sofournat de Mariana Islamis, 1819. Translates Vivin Barra. Saipan. New Division of Historic Preservation, Northern Mariana Islamis, 2003. Galván Dijo, Javier. Islas del Pacífico, el legado español. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Área de Cultura, Madrid, 1998. Lipski, Juan M., Peter Mulausler, Lef Edutin. Spanish in the Pacific. Atlas, of Languages of Intercultural Communication in the Pacific, Asia, ANCE, Américas, 1996. Morales, Lisbey Charles Legoyen. History of the Mariana Islamis, Ediciones, Polifemo, Madrid, 2013. Tracy, Edward Richterbon. Dictionary and Grammar of the Chamorro Language, of the Island of One, United States. Navidad. Washington D.C., 1918. Rabon, Francisco B. Pataota Otano apóstrofe, Abay of Life, Teote of the Land, Dion, Chamorro Chant San Persan Dances of One, Firencia Publicini, One, 1998. 116 El español es la clave. Clark Limpiaco, Rodríguez Ponga, Rafael. El elemento español en la lengua chamorra. Madrid, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, Complutense University, of Madrid, Madrid, 2003. Rodríguez Ponga, Rafael. Del español al chamorro, lenguas en contacto con el Pacífico, Geografía e Historia. Ediciones Bondo, Madrid, 2009. Rogers, Robert. Destiny S. Langhal, A History of One. University of Hawaii, Press, Honolulu, 1995. Thompson, Laura M. Guamandix People. Press de edición New Jersey, Princeton, University Press, 1947. Top 5, Donald M. Chamorro Referente Grammar. University of Hawaii Press, Honolulu, 1973. Top 5, Donald M., Pedro M. Ogo y Bernadita C. Dunca. Chamorro English, Dictionary. University of Hawaii Press, Honolulu, 1975. Top 5, Donald M. Spoken Chamorro, Big Grammatical Notes and Glossary. Reverendo E. University of Hawaii Press, Honolulu, 1980. Bueno, trataré también de subir esto en inglés y en español para que si alguien quisiera leerlo en PDF, y son 15 páginas nada más. Está escrito por Clark Litiaco, investigador independiente, pone aquí. Y nada, espero que sea del agrado. La calidad del sonido no es muy buena porque algunas veces se mezcla el español con el inglés, pero es lo que tengo actualmente para poder hacer estas traducciones directas y no tener que estar yo aquí hablando a la computadora mientras tanto estoy haciendo otras cosas como pintando. Ahora mismo estoy pintando unos retratos al pastel y lo tengo de fondo y escucho algo de la historia de Juan, ¿no? Un cordial saludo a todas las personas que estén escuchando esto desde Japón.